y audiencia de Farco en todo el país. Hoy viernes, a partir de las 20 horas, organismos de derechos humanos, sindicales, sociales, partidos políticos y la diócesis La Rioja se suma al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado. En primera instancia habrá una misa, luego marcha e intervenciones artísticas. Desde La Rioja, el colectivo comunicacional El Yunque también se suma al pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado.